inatari na mesin la nation nom ni kana wan amasua malulia makeli amasintana de kopai apa afuya purikwa la kami kayanyik pi kami sikit ape. Compartimos un espacio de encuentro. Raíces milenarias. Un programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Una gran esperanza de comunicación y participación se abre para los pueblos originarios del norte argentino. Raíces Milenarias, el programa satelital de la Red de Comunicación Indígena. Los sábados a las 13 y por esta, su radio. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a todos. Gracias por compartir con nosotros este programa Raíces Milenarias, programa número 156, una producción de la Red de Comunicación Indígena de aquí del NEA y del NOA. Y bueno, antes de comenzar el programa, vamos a saludar a Jorge Frías, quien está allí en la operación técnica, y también a todos los operadores de las distintas radios y a la gente de Farco, a Cristian Torres, a Ernesto Rega y bueno, y al Pepe Fruto, quienes también, bueno, ellos pasan este programa Raíces Milenarias a través del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y antes de empezar el programa, vamos a pedir a los compañeros del NOA que saluden a la audiencia. Gracias, Daniel, desde Chaco Resistencia. Y bueno, le agradecemos por estar junto, ¿no? Junto a Elisa del Carmen Centeno, esta vez en la operación técnica, Sebastián Reyes en la palabra. Bueno, tenemos varias cosas para hablar, noticias importantes, una salida para nuestra radio, también hay cosas así para este día, para compartir con todos los oyentes. Enseguida volvemos, compañero, para seguir con este programa. Los derechos humanos existen porque los seres humanos hemos podido trascender las condiciones concretas que vivimos, soñando con que otro mundo es posible aquí en el planeta. Un mundo con leyes que tomen en cuenta todas las personas y todos los pueblos. Un mundo donde todas las personas y todos los pueblos se sientan respetados. Gracias, hermanos, y bueno, nosotros vamos a arrancar con este programa y en este caso vamos a hablar de un hermano de Juan José Castelli, el hermano Benito López. Es un joven indígena que se ganó un premio que se da aquí en la provincia del Chaco, el premio Félix Wandelow, que entrega el sindicato de prensa aquí de la provincia del Chaco. Y bueno, y este joven indígena se ganó este premio, pero bueno, antes de seguir hablando, vamos a escuchar lo que él nos decía sobre este premio. Bueno, muy buenas tardes a usted, digamos, y a todos los que trabajan en la Red de Comunicación Indígena. Muchos me conocen como Benito López, soy de acá en Juan José Castelli. En especial nací en Paraje El Colchón, que en el Impenetrable, cerca de Bermejito, a 12 kilómetros. Bueno, tengo solamente 21 años, soy joven todavía. Contame o contale a la audiencia, ¿qué trabajo estás haciendo? Bueno, el trabajo que estoy haciendo, comencé como vendedor de fotos. Bueno, al último momento practiqué como sacar fotos, documentos, hasta que llegué como fotógrafo. Y bueno, así eventos especiales, digamos, y después empecé a colaborar con los diarios, escribiendo notas, supuestamente. Sí. ¿Quiénes son los que van dirigidos directamente este trabajo? Y los que van dirigidos este trabajo, supuestamente, es para, en causas, digamos, de los piqueteros, a veces de nuestros hermanos aborígenes que siempre cortan la calle, y también los reclamos, digamos, de distintos trabajadores acá en Castelli, supuestamente, por el reclamo de acá en los juzgados de paz, cuando hay una causa que no se soluciona, y siempre yo voy y saco fotos, digamos, y me dan las notas. Y en este Castelli casi todos llevamos, digamos, problemas y otro trabajo más, digamos, que en la sociedad existe cada día. ¿Este trabajo es una iniciativa suya o de alguien? Y este trabajo, bueno... ¿Lo elegiste? Elegí, supuestamente tal vez no, pero como en la época mía, digamos que es muy difícil, digamos, nuestra comunidad indígena conseguir un trabajo, digamos, y como bien decía hoy que vine como departidor de fotos, vendedor supuestamente. Nos habíamos enterado, Benito, que has obtenido el premio Félix Guandelof. Refiriendo a este tema, en concreto, ¿cómo lo lograste? Bueno, el premio Guandelof conseguí a través de la revista Alto Voltaje, que es una revista que ya hace poquito empezamos, digamos, ya son 3 meses ya. Esta es la tercera edición que sacamos, que en la tapa está la foto mía, que es López Benito, ganador de Guandelof. Así que esta revista, bueno, nosotros colaboramos, somos en general el director de este es mi jefe, digamos, de La Voz del Chaco, Miguel Vidaurre, y somos 5, López Benito, Alejandra Bordón, Ernesto Banac, que es fotógrafo, Oscar Delfino y Alejandro Vicente. Somos 5, así que, bueno, nos ocurrió esta idea, así, armamos la revista, y yo, en general, digamos, gané por este premio porque la segunda revista conté sobre las historias y... digamos, de los indígenas, sobre los antepasados, y bueno, elegí el cuento de las hormigas, digamos, de los todos los peligros que siempre pasa en nuestra comunidad, conté, y bueno, los jurados eligieron que soy el ganador porque es la primera vez que vieron a un aborigen escribe en una revista con sus propias palabras. No es que yo gané porque gané nomás, sino que también hay muchos escritores, como acá Lecos, que bueno, que es un gran escritor también. Bueno, y los jurados, ellos, cuando miraron la revista, y nunca le vieron a un aborigen escribiendo en una revista colaborando, así que por esa razón gané el premio Guandelof, que es representado, digamos, acá en la comunidad de Juan José Castelli. Y lo felicitamos al hermano Benito López, quien, bueno, contaba él cómo empezó a trabajar en esto, cómo él llegó a ganar este premio, un joven de gran lucha, digamos, ya que él empezó sacando fotografías y después se fue haciendo conocido, se presentó, digamos, o se presentaba, mejor dicho, en los piquetes, corte de ruta, o en cuestiones que la comunidad necesitaba informar, él siempre estaba ahí y últimamente estaba trabajando o haciendo, digamos, una revista que se reparte ahí en Juan José Castelli, donde esto le da a él el premio de ganar, digamos, el premio Félix Guandelof de aquí, de la provincia del Chaco. Bien, y nosotros desde acá hemos informado parte de esta programación, así que vamos a pedir a los hermanos del NOVA que ellos sigan con su información. Bien, ya estamos junto a usted, amigo. Como hemos prometido en este programa, qué importante, ¿no?, el servicio de comunicación audiovisual para los pueblos originarios. Recuerdan que este servicio le da la posibilidad y por un derecho de la comunicación de los pueblos originarios, porque ahí se puede hablar de la ciencia del saber, la cosmovisión de los pueblos indígenas. La ley del servicio de comunicación audiovisual promueve y garantiza el ejercicio del derecho humano a la comunicación. Daniel Fossaroli, secretario general de Farco, nos habla acerca de un trámite a realizar para adquirir radio comunitaria y que la ley la contempla dentro del plan de adjudicación de frecuencia. Ahí estuvo nuestro corresponsal Máximo Lama entrevistando a Daniel Fossaroli. Escuchemos lo que nos dice. Hermano, buenas tardes, su nombre y apellido. Mi nombre es Daniel Fossaroli, vengo de la ciudad de Rosario, donde tenemos una radio comunitaria que se llama Aire Libre y que es miembro de Farco, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Yo actualmente estoy como secretario general de la red nacional que es Farco.

rociar desde la tribuna una sarta de simplezas y hacer bastantes promesas para no cumplir ninguna. Amasar una fortuna pa' colocarla a interés, mentir un tiempo y después tener un nuevo vehículo y disfrutar del artículo 383. Manejar pleitos y leyes, hacer algún acomodo y tener mucho de todo pa' vivir como los reyes. Hoy mismo vendo los bueyes, la pastera y el arau, porque soy un avivao que solo piensa en la plata, y por eso mismo, tata, yo quiero ser diputado. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos, y acá en la provincia del Chaco, digamos, se agarró a una supuesta abogada quien estaba estafando a productores de aquí, de la provincia del Chaco. Y en este caso, tenemos un audio de Branko Kapitanich, quien es el subdirector del Instituto de Colonización, quien él cuenta, digamos, cómo fue que ellos agarraron a esta mujer con las manos en la masa, queriendo estafar a este productor que se llama Omar Ángel Borowski. Y escuchemos lo que nos decía Branko Kapitanich. Sintéticamente, lo que ha ocurrido es que el productor Borowski ha comenzado a recibir llamados telefónicos hace más o menos un mes atrás de unas supuestas abogadas, aparentemente eran más de una, donde le requerían o le sugerían que podían activar su trámite de adjudicación de tierra en el Instituto de Colonización, haciendo referencia a algunas relaciones políticas que pudieran tener. Los llamados se sucedieron y comenzaron a pedirle dinero, le pedían 23.000 pesos para gestionarle la adjudicación, le decían obviamente que estaban trabajando dentro del Instituto de Colonización, para el Instituto de Colonización, lo citan en Sáenz Peña, el productor les entrega 2.500 pesos y le dan un número de cuenta para que deposite 4.000 pesos más, porque eran 6.500 lo que habían comprometido en ese momento. Le dan un número de cuenta al nombre de una persona de nombre María Mabel Pizarello. A esa cuenta hizo el depósito de 4.000 pesos del productor, se quedó esperando, los llamados se sucedieron, volvieron a pedirle dinero. En ese interín el productor viene a Resistencia por otras cuestiones y se acerca al organismo. Y averigua por su expediente, donde se le manifiesta que no hay ningún avance, no hay adjudicaciones de tierra todavía por el momento. Ante ello, el productor se sorprende y exhibe el recibo, llega hasta mi oficina, me muestra el recibo, y obviamente el recibo, si bien tiene algunas similitudes con el recibo oficial, claramente no es un recibo que el Instituto de Colonización haya emitido. Tampoco la firma contenida en el recibo responde a ningún personal del organismo. Por lo cual le sugerimos al productor que esperara algún nuevo llamado de esta gente para ver cómo podíamos dar cuenta a la policía y a la justicia para que esto se investigue. Ocurrió la semana pasada, lo volvieron a llamar, el productor nos avisó, le sugerimos que se acerque a la ciudad de Resistencia, fuimos con el productor a la policía, él hizo su denuncia, nosotros hicimos la que corresponde por parte del organismo. Pedimos que se investigue, pedimos incluso que se investigue dentro del organismo, porque el recibo, si bien es apócrifo, contiene datos certeros del predio que ocupa el productor. Lo que nos hace sospechar de alguna posible conexión o en esta administración central o en alguna delegación. Bueno, ante ello ya tomó intervención las fuerzas policiales. El productor trajo dinero y cheques para entregarle a esta señora. Ese dinero fue intervenido y los cheques. Se pactó, lo volvieron a llamar, pactaron un encuentro en una estación de servicio de la ciudad. Bueno, allí el productor entregó el dinero, los cheques, esta persona le entregó una boleta de depósito tipo recibo con alguna firma que ya traía hecha. Y bueno, cuando se concretó la operación, las fuerzas policiales procedieron a la aprehensión de esta persona, que estaba acompañada por su madre. Bien, y lo que contaba este subdirector del Instituto de Colonización, él decía, bueno, que supuestamente ellos creen que esta abogada podía estar en contacto con alguien de adentro, ya que tenía datos precisos o recibos, digamos, muy parecidos a los que entregan allí en el Instituto de Colonización. Y bueno, la verdad que no podemos decir supuestamente trabaja, porque esta mujer tenía datos concretos del lugar donde vive este productor y otros datos más, digamos, que se supone que alguien, bueno, que esté ahí adentro le facilita esos datos, y no poder decir, bueno, que suponemos que alguien de aquí puede estar trabajando con esa mujer. Pero bueno, también tenemos el audio del productor, quien fue estafado en este caso, Omar Ángel Borowski, quien nos contaba la situación. Fuimos a la seccional ahí de investigación y bueno, realicé la denuncia, conté la historia de esta malviviente suelta, y bueno, de ahí agarramos e hicimos un pacto con la policía de citar a esta persona, encontrarnos por ahí en algún lugar y bueno, que haga la operación como si fuera que no pasaba nada, que era como la primera vez. Y así fue. Estuve un poco nervioso, me sentí nervioso porque no estoy acostumbrado a esta clase de actitudes, de operaciones que se hacen acá en la ciudad. Pero gracias a Dios salió todo bien y bueno. Y acá. ¿No sabe de algún otro caso de productores que estén gestionando o gestionaron este tipo de cosas? Precisamente no le puedo confirmar, pero de que allá en la zona de Castelli hay gente, ya la policía tiene conocimiento, hay gente que está conectada con esta señora, que hace trámites, hace encuentro con gente de más del impenetrable, más del norte, hay más gente involucrada que esta señora, y son gente allá de Castelli. La defensa de los derechos humanos, la promoción de un desarrollo humano sostenible, la equidad de género, el respeto a todas las identidades étnicas, la preservación del medio ambiente, el protagonismo de los jóvenes, la protección de la niñez y de las personas en edad avanzada, la educación y la salud. Estos son algunos de los puntos fundamentales para la convivencia de todas las razas. Este es un programa de la Red de Comunicación Indígena, con la voz de nuestra gente. Chapay Peñi, mis paisanos, Chapay Peñi, hermano Huinca, por ese pulcu que bebemos, mis antiguos vuelven a enfocarme. Chapay Peñi. Bueno, y así escuchamos a este productor, bueno, indignado y también por un lado, contento porque, bueno, no pudo ser estafado, ¿no? Ya que a esta mujer se la atrapó y, bueno, pero también la indignación, digamos, por todos estos trámites que se han y también por la ilusión que él tenía de que se le estaba tramitando supuestamente la compra de un terreno. Pero, bueno, esta mujer fue atrapada, así que Instituto de Colonización es una cuestión de largo hablar, digamos, ya que también se le cuestionaba esta situación de las tierras fiscales o mal adjudicadas, ¿no? Bueno, y nosotros desde acá pedimos a los hermanos de Jujuy, al hermano Sebastián, que siga con la información desde el NOA. Bien, así acabamos de escuchar también el tema de radio, pero esta vez vamos a hablar otra situación distinto, pero es importante, de cómo saber y cómo llegar a la noticia. Bartolo Fernández, de la Mesa Ejecutiva de la Red de Comunicación Indígena, una realidad en la comunidad de Formosa. En época de elección, 28 comunidades de pueblos Pilagá, y 60 pueblo Huichí, también 60 pueblo Tobacón. Atropello a nuestro derecho humano, piden respeto hacia los pueblos originarios. Eso es lo que nos comenta Bartolo Fernández. ¿Qué les parece si escuchamos lo que nos dice este tema que nos aflige mucho a nosotros como comunarios?

Seguimos entonces en este programa interregional y en esta ocasión estamos en la provincia de Formosa en comunicación telefónica con Félix Díaz, dirigente de la comunidad de La Primavera, donde se venía desarrollando una serie de conflictos con el gobierno provincial. Recordemos que hace más de un mes vienen reclamando, digamos, la recomposición de la titularización de las tierras de la comunidad que se superponía con un título de propiedad del Parque Nacional Río Pilcomayo. La última reunión que hubo con la gente de parques, de áreas protegidas, de parques nacionales, en esa oportunidad se habían comprometido a regresar con un anteproyecto de ley donde se iba a transferir las tierras a nombre de la comunidad. La fecha propuesta para presentar ese anteproyecto de ley era el 10 de julio, que es la semana que viene, ¿no es cierto? Y por este tema estamos en comunicación con Félix Díaz. ¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Jorge. Para mí es un gusto poder estar así en contacto con la red para poder también informar de lo que está pasando en este momento sobre el tema de la superposición de titularidad de las tierras, que tenemos conflicto con el Parque Nacional. Y la verdad que para nosotros es una lucha muy importante porque se ha dado un paso inesperado para nosotros de que el parque reconozca este territorio que está dentro de las propiedades de la comunidad indígena La Primavera. Entonces, cuando vino el director del área protegida, el licenciado Bruno Cartinetti, de la cual él se comprometió de poder ceder al territorio a nombre del Parque Nacional para poder reconocer y devolver las tierras, especialmente la Laguna Blanca, de la cual estábamos luchando para poder usar los recursos para poder desarrollar nuestra propia forma de vida a través de la subsistencia. Vos mencionabas recién que a partir de la visita del licenciado Bruno Carpinetti se desencadena la devolución de tierra. Esto un poco hace suponer de que lo que estaba faltando para la devolución era un poco de voluntad política, ¿no? Ya que el intendente ahí estaba en conocimiento de la situación, del tema este. Sí, así es, porque nosotros hemos recorrido el territorio y junto con Bruno Carpinetti, de la cual él reconoce los atropellos y también la violación de los derechos indígenas que ha sucedido dentro del territorio indígena, de la cual él dijo y reconoce que ha sido una violación de poder meterse en territorio indígena sin que eso esté en manos del Parque Nacional. La Laguna Blanca sí está a nombre del Parque Nacional como áreas protegidas para conservación de los recursos naturales, fauna y también el tema de los peces. Yo creo que eso fue como un error que tuvo los guardaparques, el de poder querer usar una ley de la cual le ampara de proteger el territorio indígena como si fuera que es propiedad de parque. Entonces, cuando fuimos a recorrer el territorio con Bruno Carpinetti, hemos mostrado los lugares donde fueron quemadas las ropas de los indígenas y también el territorio que el parque no tendría que estar recorriendo, pero el guardaparque que hizo estas cosas hizo fuera de ese territorio. Entonces, es una discusión que Bruno dice que es una vergüenza de que el Parque Nacional actúe de esta forma sin tener el respeto a los valores culturales de las comunidades indígenas. La verdad que son muchos temas para conversar largo y tendido. No sé si vos querés agregar algo más sobre alguno de todos los temas, digamos, ¿no? Y la verdad que nosotros estamos todavía expectantes de lo que puede pasar el 10 de julio, de la llegada nuevamente de este funcionario, pero para nosotros tenemos que esperar ese anteproyecto de ley que se va a presentar al Senado. Si el Senado tiene voluntad de favorecer al pueblo indígena, sería bárbaro, pero si eso también vamos a estar dependiendo de los diputados para que voten a favor de la comunidad indígena, se complica. Veremos cómo se va a avanzar las negociaciones sobre este caso del territorio que está en manos de Parque Nacional. Bueno, Félix, te agradecemos la información, la participación en el programa. Y pronto nos estaremos viendo para participar también de lo que es la presentación de este anteproyecto de ley. Bueno, Jorge, para mí es un gusto poder estar aquí contando la audiencia y también mandar muchos saludos a todos los hermanos que están escuchando este programa y también estar siempre atento. Ojalá que siempre nos articulemos para poder fortalecer nuestra lucha como pueblo para defender el interés de la comunidad indígena de toda la provincia y de la región NEA. Un nuestro saludo también para la gente de La Primavera, en particular para Félix y todas las personas que vienen desarrollando, acompañando este trabajo de lucha, y el deseo de que no decaigan en el ánimo y en la fuerza para continuar adelante. Gracias, gracias. Un abrazo, Jorge. ¿Has pensado en la flecha? Qué rápido vuela y qué lejos llega. Y sin embargo, antes de ir hacia adelante, tuvo que ir primero hacia atrás, tensarse en la cuerda del arco, tomar fuerza e impulso para volar. Así también nosotros, los pueblos indígenas, si queremos avanzar, necesitamos la fuerza que nos viene de nuestras antiguas culturas, de la tierra, las tradiciones y los ancianos, porque no hay flecha sin arco, ni futuro sin pasado. Un mensaje de la Red de Comunicación Indígena. Y felicitamos a Félix Díaz por el empeño, digamos, y por las ganas que le pone para solucionar las cuestiones de allí de La Primavera. Y también sabemos el esfuerzo que él hace, ya que viaja cada vez que puede a Buenos Aires y habla con distintas entidades de allí como para que se solucione este tema. Y bueno, aparentemente la situación puede llegar a solucionarse este 10 de julio que se viene. Y esperemos que sea así, ¿no? Ya que las comunidades indígenas piden vivir tranquilas y en el lugar que realmente a ellos le corresponde, porque hay un título de propiedad y ellos quieren estar tranquilos, ¿no? Y no tener estos problemas con la gente de parques nacionales. Bien, y desde acá fue parte de nuestra información, así que le pedimos a la gente del NOA que ellos sigan con su información. Bien, así continuamos con más informaciones. A casi dos meses del histórico fallo de Corte Suprema de Justicia de la Nación, que suspendió los desmontes y tala en cuatro departamentos de Salta. Estos informes nos trae a través de Greenpeace y los compañeros que nos traen más información sobre el tema, esto, el seguimiento de tierra-territorio. Alfredo Riera, de ICMAN, embarcación de la organización campesina, reunido hace poco en la embarcación, y estuvo ahí nuestro corresponsal Daniel Gallardo, nos trae las informaciones. Escuchemos lo que nos dice. Ahora tenemos a un señor, le vamos a preguntar a su nombre y un saludo para la Red de Comunicación Indígena. ¿Qué tal, señor? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy Alfredo Riera, integrante de la Mesa de Tierra. Si nos podía comentar las experiencias en cuanto a todo el proceso de la Mesa de Tierra. La Mesa de Tierra está llevando el tema de la Corte Suprema, como ya es de público conocimiento. Bueno, ahora estamos trabajando sobre lo que pide la Corte Suprema y nosotros como demandantes sobre esas cosas que exige la Corte Suprema, que es el estudio del impacto ambiental, ¿no? Que hemos sido invitados para participar, no como quisiéramos, bueno, pero fuimos convocados a estas reuniones. Ahora, ¿cuáles son las experiencias que le está viviendo en este momento acá en esta reunión, más que se organizó acá en la embarcación, en el salón parroquial? No, me parece bueno que esto es un paso más de que dan las organizaciones y de la forma de trabajo y el trabajo hormiga que vienen haciendo las organizaciones. Porque no sé si vos has tenido oportunidad de estar en los talleres que se dieron. Una cosa fue en Orán y en Aguaray, y otra cosa fue donde hay más presencia de las organizaciones, que fue allá en Rivadavia, Banda Norte. Fue una mejor reunión, fue mucho más respeto hacia desde los empresarios hacia la gente de las organizaciones, como también de las organizaciones a los empresarios. Realmente fue una reunión. ¿Se llevó a cabo en Aguaray? No pude llegar porque tenía otras cosas que hacer, pero bueno, me comentaron y por mis compañeros sé lo que pasó ahí. Y ahora, ¿cuáles son las ideas de que comentaban fuera de micrófono que no era posible para mostrar un mapeo en cuanto a todo el territorio. Yo creo que esa es la documentación que pide la Corte Suprema de Justicia. Y yo creo que si no lo llevan o mandan a gente que realmente no conoce la zona, porque no es lo mismo que lleva una reunión de embarcación ni otra que vaya a conocer lo que es Misión Chaqueña, Carboncito, a dónde está la gente, está la comunidad, ¿no? Son cosas muy distintas. ¿De usted qué opina el fallo de la Corte Suprema? Hasta ahora me parece que es coherente lo que demanda gran parte de la sociedad. Los empresarios, por 3 meses que no pueden cortar madera, hacen llegar su grito hasta el cielo que se levante la medida cautelar, en la cual más de 20 años hay organizaciones que vienen pidiendo por no al desmonte, no a la tala indiscriminada, ¿no? A la tala irracional, de eso hablo, porque sí se puede, nosotros no estamos contra el desarrollo que no se puede cortar madera, pero racionalmente, como dice la ley, cortando un árbol y plantando dos, en la cual desde la época de los ferrocarriles, aquí en la zona del Chaco salteño, no tengo tanto conocimiento como es en la yunga, pero creo que casi igual, no se está haciendo forestación. Bien, muchas gracias por haber prestado sus entrevistas, el micrófono a la Red de Comunicación Indígena. Muchas gracias a ustedes, ¿no? Estas eran las palabras de los señores miembros de la Mesa de Tierra, que tenían sus opiniones. Buenas tardes y muchas gracias. Así escuchamos a Alfredo Riera lo que nos acaba de decir, el tema de tierra-territorio. La verdad que es importante, ¿no?, de juntarnos las organizaciones. Cada 4 semanas se reúnen en embarcación una mesa de tierra donde se plantea el seguimiento de este tema que ya viene ya hace 2 meses y quizá hay que seguir esperando, pero con una buena información. Creo que hay una fe muy importante de las comunidades indígenas y campesinas que pronto esto se tiene que llegar a buen término con una buena ley para que sigamos manteniendo lo que es tierra-territorio. Esto es lo que acabamos de escuchar, tema importante de comunicación, también atropello a las comunidades indígenas y también que nos alienta sobre la participación de las comunidades indígenas en este elección que pasó con un concejal hermanos indígenas de Humahuaca, Alfredo Riera, hablado sobre tierra, territorio. Esto es lo que acontece en nuestra provincia de Salta y de Jujuy. Usted es compañero de Chaco Resistencia. Y bien, hermanos, se ha terminado este programa Raíces Milenarias, programa número 156. Me despido, gracias a las comunidades indígenas, gracias a la gente que escucha este programa y agradecemos a Jorge Frías, quien estuvo allí en la consola de sonido, a Cristian Torres y a todos los operadores de las distintas radios que bajan este programa Raíces Milenarias. De mi parte, simplemente será hasta la semana que viene. Bien, amigos, nos estamos despidiendo de este programa nuevamente con todos nuestros amigos que escuchan la distancia, junto a Elisa del Carmen Centeno y quien les habla, Sebastián Reyes, y con todos nuestros hermanos que están allá en Chaco, le decimos hasta un próximo encuentro. Esto fue Raíces Milenarias. El programa interregional de la Red de Comunicación Indígena Satelital.